a lo largo de toda la fase regular, sí, le permite llegar a este momento. Holgado y recuperando soldados. Sí, pero atento, porque no... No, después tiene que... No, no, pero además no es que están tranquilos. No, que van a estar tranquilos. Esto lo toman como una situación dentro de lo que parece ser normal, que es encontrar uno o dos jugadores lesionados por plantel. No. No, no. Les sonó la alarma, les tocó... Se le lesionaron varios jugadores juntos, por más que tengan la rotación adecuada y los jugadores prestigiosos para continuar en buen nivel en la competencia. Seguro. Genera preocupación. ¿Qué te parece? Terminar con tantos lesionados ha generado mucha preocupación en el cuerpo técnico de Quimsa de Santiago del Estero. El que está recuperando lesionados y que anoche metió una gran victoria es Peñarol de Mar del Plata, 97-80. Nos vamos directamente a Santiago del Estero. Ahí se encuentra, seguramente está en Santiago Capital. En este momento, si terminó de entrenar, debe estar en el Hotel Libertador. Martín Leiva, ¿cómo te va? Buen día, Mati Travers y Fabián Pérez, te saludan. Buen día, ¿cómo andan, chicos? ¿Por dónde andás? Ahí, todo lo que dijiste menos que terminamos de entrenar. No fueron a entrenar hoy, el día libre. Y no, ¿qué día libre? A la tarde entrenar. Loco, son que... unos vagos, loco, vayan a laburar a la mañana. No podíamos. Son pibes jóvenes aparte. Son pibes jóvenes, vos, Gutiérrez, Simar y todos pibes jóvenes pueden hacerlo. Yo me siento en la plenitud, espero que me llames el jueves. El jueves tu cumpleaños. Vamos, vamos a celebrar juntos el miércoles a la noche. ¿A qué hora es el partido? ¿21? Bueno. No llegamos, bueno, tiramos la... ¿Cómo no llegamos? ¿Quién te va a seguir? Termina el partido, te bañás y Pérez te espera con el regalo en la puerta del vestuario. Yo te voy a buscar al Hotel Libertador y te llevo el regalo. Qué lindo, Alberto, así te quiero. ¿Viste? Bueno, Martín... 3-5, una eternidad, muchísimo. ¿Cuánto? ¿3-5? Sí. ¿3-5 nada más? Estoy en el mejor momento. Estás en tu mejor momento. Estás en tu mejor momento. Mirá cuando llegues a los 50 y pico. No sé si llego, pero. Sí, ojalá, llegás, ojalá. Llegué yo. Llegué yo a cualquiera. ¿Vos tenés 50 y pico? No parecés, ¿eh? Dejate jorobar. 51. ¿Estás diciendo en serio, boludo? 51. Bueno, no parecés. Vayamos a lo nuestro. ¿Cuándo hacemos el asado? No. Claro. Vamos preparando todo para el jueves. Gran victoria anoche, la necesitaban también, ¿no? Sí, ante un rival difícil que juega muy bien en su cancha y se hacen fuerte de local. Y encima Peñarol hace mucho que no podía ganar. Yo creo que no gané nunca tampoco ahí en Olímpico. Siempre perdimos por un margen grande, abultado. Hasta con Noción y decíamos con Matías que habían perdido ahí. Sí, perdimos como por 20 con Chapo. Sí. Pasa, tuvimos un viaje de 20 horas en micro, se había roto, no sé, pero al margen de eso, hasta con él, ¿viste? Pero bueno, ayer se dio una buena victoria para sumar, para tratar de encontrar lo que, de una vez por todas, la regularidad de lo que queremos ser. Tenemos esta salida de visitante que nos propusimos eso, que es muy difícil la del norte. Y encima mañana tenemos un partido al puntero de la norte, más allá de que de lo que vos decís con lesiones, ojalá puedan jugar todos, pero no por eso va a ser un partido fácil, es un partido difícil, que ellos saben lo que son, fueron lejos del equipo más regular de la temporada. Y nosotros tratando de levantar y de encontrar eso que te decía, la ¿y qué? A ver, Flaco, decía, buscando encontrar lo que queremos ser. ¿Qué es lo que quieren ser o qué es lo que quiere ser Peñarol como equipo hoy, a esta altura de la temporada? Y ahí te lo estoy diciendo, ser regulares. Tenemos baches defensivos, baches ofensivos. Propio por ahí, por nuestras ansiedades, por tratar de hacer las cosas bien y a veces no podemos entender que tenemos que todos los equipos y nosotros también, ¿por qué no? Que tenemos errores y convivir con eso y no estar fastidioso y entender que se puede poder tener pasajes de juego malos, pero tratar de recuperarse y salir rápido de esa situación, porque uno dice, bueno, hacemos buena defensa, pero no tenemos una ofensiva, porque es un poco de todo, y ayer hicimos todas las cosas, tanto defensivo como ofensivo. Tuvimos un segundo cuarto defensivamente tremendo, pero un primer cuarto que nos hicieron 25 puntos, pero nosotros hicimos 28. Entonces también encontramos la regularidad ofensiva, y con la defensa pudimos llegar a sacar una diferencia abultada. Entonces es eso un poco. Ayer en un momento, sobre todo en el primer tiempo, tuvieron una gran efectividad por lo que se pudo ver y porque nos contaban algunos allegados, amigos que estuvieron presionando el partido, tuvieron mucha efectividad en triples, aprovecharon tuvieron bastante tiempo en zona olímpico, ¿no? Y ustedes aprovecharon bastante con tiro de tres puntos, ¿verdad? Sí, esa es otra de las cosas que no se nos estaban dando. No estábamos teniendo buenos porcentajes. Por ejemplo, en el tema del 2, sabemos que Ale Costa va a ser nuestra doble base, y él ya se está poniendo el chip y lo está entendiendo así. Tener esa mente asesina para tratar de tirar los tiros, porque nos estaban dejando, nos estaban pasando por atrás los últimos equipos. O incluso cuando la pelota iba al poste bajo, doblaban, hasta iban a zona, si hacíamos jugada en el poste bajo, estaban cerrando mucho. Lo que ayudó es que ayer, es que cuando en el momento que fueron a la zona, y nosotros metimos, tuvieron que sacarla a la zona. Y claro, ¿no? Entonces, con tantos triples. Claro, entonces el tema es que nosotros metimos, recién me hablaba con Ale es el tipo de Ale de 10, el tipo de las estadísticas. Me decía, en el primer tiempo metimos 9 triples. Eso hizo que ya no sepan en qué defender, no sabían. Entonces, los espacios son diferentes. Si vos tenés buena ubicación, los espacios son diferentes. Y a mí también me ayudó a jugar más libre, más uno contra uno, y no tanto uno contra dos, que no es la intención. Entonces, se abrió para todo. Entonces, eso es lo que queremos hacer, Matías, tratar de, porque hay momentos que puede ser que no la metas, pero tenés que, si te lo dan, hay que seguir tirándolo, y bueno, eso es la mentalidad que tenemos que tener. Mañana contra Quimsa, ¿cómo se le juega? Enfrente tenés, va a estar lindo el duelo, está Roberto, está Robert Battle, va a estar lindo el duelo, ¿cómo se le juega? Y hay dos pivotes granjeros, tanto Battle como Crawford. Chas Crawford, sí. Si bien Crawford llega en lugar como para maquillar la ausencia de la salida de Carter, de lo que fue la intención de contratación de Marcus Melvin, de Tintorelli, sí, y de Tintorelli, hay lindo duelo. Bueno, y vos con Battle tenés lindas disputas desde el punto de vista deportivo. Sí, pero lo más importante es ganar. Yo qué sé, no sé si. Yo trato de que los duelos no sean personales, no me interesa nada personal, sino. Si no te desvías de lo más importante, que es el equipo. Yo sé que lo tengo que defender para que no haga puntos y que no me agarre rebotes ofensivos, y no me importa si hago 5 puntos. Lo más importante es el equipo. Digo, en base a esto también perdieron una ficha muy importante, que es Tintorelli. Ellos, claro. No es el americano como es, pero bueno, Tintorelli, él entraba de titular y les daba. Eran 2-5 grandes importantes en la pintura. Ahora sin él, viste, es como están un poco más divididos, pero es un equipo con un gran entrenador, que los saben a qué juegan. Lo dije antes, el equipo más regular por lejos de la liga. Y bueno, plantean muy bien los partidos, estudian mucho y se hacen fuerte de local. Tienen la regularidad que nosotros queremos, tanto defensiva como ofensiva, y por ahí lo que le aportó o le sumó al juego por ahí estructurado que tienen es la desestructuración de Diego García, que la tira en contragolpe, incluso de Seba Vega en costa a costa, y por eso se hizo un equipo más completo y difícil de ganarle en su cancha, o difícil de ganar. Independientemente de los nombres, Flaco, porque no es una comparación lo que quiero hacer. ¿Peñarol ya se acostumbró a jugar sin Campazzo o le sigue costando? No, ya se acostumbró. No podemos pensar, mirá, perdimos por falta. No, ya se acostumbró. Tenemos 3 bases, antes 2, bueno, ahora con el Simán, 3 bases de calidad que que tenemos que hacer el juego de otra forma, no es lo que Campazzo es, pero Campazzo no era nadie en la liga, por eso dominó tanto la liga pasada. Entonces en todos los aspectos se olvidó en ese sentido, nada más. Lo único que no se olvida es el día a día, que Facundo lo llamamos bien y ustedes lo conocen, saben cómo es. No, yo básicamente decía porque Facu es de esos jugadores que, por eso que no quería entrar en comparaciones, porque obviamente son odiosas, y más cuando vos estás con tus compañeros y son los que tenés este momento, que son los mejores del mundo, y eso está claro. Pero digo, cuando vos tenías un partido de eso que está trabado en ofensiva, que no sabés qué hacer, le da la pelota a un vaguito como Campazzo y te resuelve todo. Entonces digo, ahí apunta mi pregunta de si se acostumbró a jugar, no por el hecho de la persona o si está el tipo dentro de la cancha, sino el tipo que te resuelve todo con una finta, con un pase, con conversiones. Facu es irreemplazable en todo sentido. Lo que pasa es que yo no estoy comparando, pero yo desde el primer momento también nosotros lo dije, yo a principio de temporada, Peñarol salió campeón sin ese Campazzo que fue el año pasado en todo su esplendor. Entonces había que construir el equipo en base a Cines cuando ya no lo teníamos. Entiendo lo que vos vas, pero también uno forma el equipo y va haciéndose fuerte, porque también a De Costa, cuando estuvo solo de base, nos dio mucha, es un tipo fresco que nos daba juego, nos daba, de hecho tiene casi el, ¿vale? 10, ¿cuánto tiene el triple? ¿Cómo? Casi 50%, Ale 10 me dice, Ale es el de estadista, me dice que tiene 50% de tiro de 3, Ale Costa, ¿viste? Entonces, uno no, te vuelvo a repetir, Facu es irreemplazable, pero ya no se puede pensar en eso. Tenemos tres bases de calidad que pueden llevar el equipo tranquilamente adelante y entendieron rápido de lo que Peñarol quería hacer. ¿Le genera en este momento de la temporada, Flaco, que ya han transitado una etapa de lesiones, han maquillado ausencias, cambio de extranjero, le genera, sí, situaciones negativas como las derrotas de la Liga de las Américas, por ejemplo, y a ustedes le genera, estando tan cerca de los playoffs, cierta tranquilidad tener tanta experiencia en playoffs? A muchos de ustedes, Leo, vos, el mismo Ale 10, Osimhani, o sea, es un valor agregado. Ocha, llegar a playoffs bien físicamente y además teniendo la experiencia de Gaby, saber que no tenés marcha atrás, porque no tenés mañana en playoffs. Mira, tuvimos una liga difícil, rara, con esto de cambio de extranjeros, con lesiones también. Pasamos por muchísimas cosas. Y la verdad que llegar a los playoffs, pasando incluso lesiones, pasando tantas cosas, eso te va fortaleciendo. Y yo creo que a nosotros nos fortaleció incluso la Liga de las Américas, haber perdido así, porque yo en lo personal sentí mucha impotencia de no poder llegar, de saber que no podíamos revertir un partido en el momento que jugábamos. Antes sí decías, bueno, vamos a ganar, pero como que nos faltó, ¿viste? Por muchas cosas, por lo que ustedes saben, si los extranjeros sin extranjeros, por equipos que sí juegan con muchos extranjeros. Bueno, entonces al haber pasado por todo eso, yo los escuchaba hablar a ustedes, Quinza lo está pasando ahora, el tema de las lesiones. Claro. Con Diego García. Y hay que recuperarse, hay que hacerle frente a eso. Si bien en la liga, en esta liga larga, y vos tenés un plantel largo, y sabés que si te lesiona uno, va al otro, que nosotros en un momento jugamos sin extranjeros, en un momento con mi lesión al principio de temporada, la lesión de Diego, la lesión de, bueno, Ale Costa que no jugó, Adrián, en un momento éramos solo 7 jugadores en la rotación, entonces ante gran cantidad de partidos. Entonces todas esas cosas que vivenciamos hace que te hagas más duro, y es mejor que te pase antes y no en los playoffs, ¿viste? Uno siempre espera que bueno, el momento, uno quiere que no le pase nunca, pero digo, si te pasa es preferible que pase en la fase regular. Por eso a mí me da la sensación de que varios equipos, ante molestias, resguardan a los jugadores en esta liga que es larga, porque vos te lesionás, tenés un pinchazo, un que es, puede ser un desgarro, una extensión, te perdés fácil 6-7 partidos. Entonces, creo que en eso también los técnicos fueron inteligentes, que también me da la sensación de que ya se está esperando los playoffs, como que están esperando ese momento, que están pero bueno, es todo más de lo mismo, de esta liga tan larga y de situaciones que uno no quiere vivir también. Por tu palabra se desprende definitivamente que no te gusta el sistema de competencia, ¿no? No, es que no me gusta, hay que acostumbrarse a eso, nada más. No dije no me gusta, obviamente, eso es tu palabra. Por eso dije, yo supuse eso. No, ustedes ya saben lo que pienso. Con todo respeto, yo ya lo dije antes y me parece que son muchísimos partidos que por ahí uno hay que buscar calidad y no cantidad de partidos, y eso es lo mejor, ¿entendés? que la gente vea calidad y no por todos los días cantidad, que me parece que se va perdiendo, porque si vos imponen todo el tiempo algo, no ves cosas lindas, no lo vas a ver más. Nosotros tratamos de que la gente vaya a la cancha y que sea un buen espectáculo para todos, no solo para nosotros adentro de la cancha, sino para la gente que va a verlo. No, para mí también está claro que son muchos partidos y que la temporada es muy, de esta manera, es muy muy larga. Flaco, fíjate que en la NBA están jugando ya los playoffs y nosotros todavía faltan 9 partidos, o sea, es demasiado, es demasiado, por ahí no sé. ¿Cuántos partidos le quedan a Peñarol? Si tenemos esta gira, nos quedan 4 partidos más, 6, 8 partidos. Y tenemos ahora partido por medio, o sea, ahora jugamos el miércoles, jugamos el domingo y después ahí todo partido por medio, domingo, martes, jueves. Claro, domingo, acá a Peñarol le quedan algunos reprogramados. Dos reprogramados, claro. De Liga de las Américas. Dos reprogramados. El tema es ese también. Si vos no tenés un plantel largo, no puedes hacer frente a los dos a los dos campeonatos. Es muy difícil. Y también es importante para Argentina lograr algo a nivel internacional en la Liga de las Américas. Hace varios años, hace 3 años que no se está logrando ni Liga de las Américas, ni Liga Sudamericana. Pero bueno, hay que. Bueno, el año que viene van a ser 56 equipos, ¿viste? Entonces, 56 partidos, digo, ya lo dijo el matemático. No sé, sí. Salió a hablar, no sé. Lo leí en algún lado, no sé si sí, en la página nuestra, en el uno contra uno web. Y se dijo acá en el programa. Equipos, sí. Y 20 equipos y se pierde, ¿viste? Todo. Lo lindo del básquet. Pero bueno, no. De hecho, hay la Liga de España está tratando de buscar el mejor fixture para. Porque quieren cambiarlo, porque saben que de esa forma tampoco perdido. Ah, entonces. Nunca hacen, no hacen hincapié en una liga tan larga como la Argentina, al contrario. Flaco, 48-7 el porcentaje en triples de el señor Costa. 48-7, Alejandro, le erraste. 48-7. Ahí un puchito a los 50. Decirle a Alejandro Díez que cuando deje de jugar tiene el trabajo haciendo la estadística campo en el juego. Campo de juego. No, se acuerda de todas las estadísticas. Vos le preguntás a cualquiera de la liga y se acuerda. Pero alguna las miente, como esta, porque le pifió, pero bueno, no importa. No, lo que pasa es que venía de un 34,6 y ayer metió 4 de 5 en triples, ¿no? ¿Vale? 47 tenía, ahorita. Muy bien, totalmente incomprobado. Muy bien. Un saludo muy grande, señor Leiva, nos estamos viendo Dios mediante mañana. Un saludo para la banda de Peñarol, estaremos ahí 9 de la noche con Carlín, con Mechini y con toda la producción de torneo. Un abrazo enorme. Bueno, gracias igualmente, un abrazo para todos. Saludos. Gracias por el tiempo, un gusto como siempre. Nada. Ahí está, Martín Leiva, el pivot de Peñarol de Mar del Plata, pronto va a cumplir 35 pirulines.